Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? ¿Qué haces, Vale? ¿Cómo andás? Bien, arrancando la semana. Sí, con los últimos dos programas de este primer ciclo, ¿no? Del 2018. Sí, el último, el anteúltimo, digo. El último con entrevistas, el próximo va a ser nosotros repasando todos los programas. Todo lo que fue este primer año. Sí. Bueno, así arrancamos este lunes con algunos temas que nos dejó, nos plantea la realidad, cómo hacer la votación del presupuesto provincial, que bueno, después vamos a hablar con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS, que fue diputado provincial, para que nos cuente a ver qué análisis hacen, ¿sí?, sobre este, qué plantea este presupuesto que mandó María Eugenia Vidal al Parlamento. Sí, y que se aprobó. Sí. Sí, se aprobó, 29 votos a favor, 17 en contra. Siempre hay algunos bloques que están dispuestos a apoyar estos presupuestos que, bueno, básicamente sabemos que son de ajuste. Así que, bueno, veremos a ver qué análisis hace. A ver si dejaron algo de plata en el presupuesto. O tanto ajuste hizo que el presupuesto quede minimizado a su mínima expresión. Sí, pero son 929 mil millones de pesos, ¿eh? No son 2,50. Y bueno, como siempre, ¿no? 38% de aumento del impuesto inmobiliario, o sea, que aumenta por segunda vez consecutiva. O sea que está claro, digamos, quiénes tenemos que soportar el peso de esta plata, y aparte hay un endeudamiento de 68 mil millones de pesos. Que veremos para qué sirve, si es para que se hagan obras o no, o sirve para tapar los agujeros. Sí, y después vamos a hablar con María Julia Constant, que es del colectivo feminista Las Azucenas, e integra la campaña nacional por el derecho al aborto, y con ella vamos a hablar sobre un poco también lo que estuvo pasando esta última semana con el paro de mujeres, pidiendo justicia por Lucía Pérez, no me salía el apellido, Lucía Pérez, y todos los preparativos que ya están en marcha para el Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser en la Ciudad de La Plata en el 2019. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del paro de mujeres de la semana pasada y de cómo ya se está organizando el Encuentro Nacional del año próximo. Sí, y hoy, digamos... Y hay otro tema. ¿Cómo? Y hay otro tema más. Tenemos un audio. Sí, tenemos un audio de Carlos Seidman, que es que pertenece a la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, que bueno, hoy 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y bueno, hubo una actividad que se realizó acá en La Plata, y tenemos un audio de él, así que lo podríamos escuchar. Bueno, arrancamos con el audio y después vamos a una pausa. Vale. Hoy la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizó un acto y corte en las esquinas de 7 y 50 para manifestarse contra el ajuste y la represión. Con el título de Con ajuste y represión no hay derechos humanos. Las consignas convocantes fueron Fuera Macri y el Fondo Monetario Internacional, Abajo la doctrina represiva de Bullrich, No a la legalización del gatillo fácil, Basta de asesinar y criminalizar a los que luchan, No al código represivo de Garro, Basta de femicidios, Justicia por Lucía Pérez, No al cierre de la causa por la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado, Libertad a los y las presas y presos por luchar, Basta de despidos, Abajo el presupuesto de hambre de Macri y de los gobernadores. En el acto también hablaron diversas agrupaciones, entre ellos estuvo agrupaciones y comisiones sindicales, entre ellos estuvo el SUTEBA Ensenada. También hablaron estudiantes por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, hablaron compañeros de Astilleros, hablaron compañeros otras de organizaciones políticas como el MST, el MAS. Fue un acto importante, donde lo fundamental que se dijo es que todas las medidas represivas que nos está dictando este gobierno tienen por único objetivo el sacar al pueblo de las calles, el borrar las luchas frente a las reivindicaciones contra el ajuste, contra los despidos y contra la represión. Así que, bueno, fue en ese acto también hubo una participación artística de unas compañeras y también cantó un par de canciones el Pepo. Así que fue un acto bastante grande por la época y por la forma que fue llamado, donde todos resaltamos la necesidad de que la unidad, de que esta unidad que se dio hoy en 7:50 se continúe dando en las calles, que esa unidad que se da en las calles también tenga una representación política, pero fundamentalmente la necesidad de todo el pueblo de poder seguir manifestándose y en eso el repudio a todas aquellas medidas restrictivas, represivas que está dictando este gobierno. También se leyó una carta del compañero que está preso en Marcos Paz, de Daniel Ruiz. Así que bueno, fue un acto importante donde nos comprometimos fundamentalmente a esto, a acompañar a todas las luchas y además a mantener nuestra presencia en las calles, que es de donde este gobierno nos quiere sacar y que es la única garantía que nosotros tenemos para evitar el avance de esta derecha nefasta que viene por todo. Bueno, muchas gracias. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Bueno, después de haber escuchado este audio que nos mandó Carlos sobre el acto realizado acá en el centro de La Plata, ¿no? 10 de diciembre, como bien dice la consigna, con ajuste y represión no hay derechos humanos. Y como dijimos, vamos a hablar del tema presupuesto provincial. Que como ya hemos dicho en otros programas, ¿no? Que este plan de ajuste necesita de la represión para poder implementarse, ¿no? Claro, no cierra este plan si no hay represión. Y bueno, en ese sentido vamos a hablar con Cristian Castillo, que es dirigente nacional del PTS y que fue diputado provincial acá en la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre precisamente esto, ¿no? ¿Qué tipo de presupuesto es el que mandó la gobernadora María Eugenia Vidal al Congreso Provincial? Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Valeria y Alejandro, te llamamos de acá, de Ciudad Resiliente. ¿Qué tal, Valeria y Alejandro? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cristian? Bueno, es un presupuesto que claramente es de ajuste, con una hoja de ruta en función del pago de la deuda de la provincia, y que incluye bajas porcentuales en la torta total del presupuesto para la partida de educación, para la partida de salud, para la partida de vivienda, y que bueno, y que no hubiese podido ser aprobado sin que nuevamente diversos sectores del peronismo y del Frente Renovador le hayan dado los votos que Vidal necesitaba para producir el nuevo endeudamiento provincial, el crecimiento de la deuda de la provincia, que necesita, recordemos, los dos tercios de los votos de cada Cámara, y los votos para sacar el presupuesto en su conjunto, ¿no? Donde ha habido negociaciones con los intendentes y la creación de una comisión bicameral para estudiar la posibilidad de una prueba piloto de adelantar las elecciones de 20 municipios, que fue lo que pidió a cambio el Frente Renovador para darle sus votos a María Eugenia Vidal, a un presupuesto que, insisto, que va claramente en contra de las necesidades del pueblo trabajador y que está en consonancia con el presupuesto 2019 que se votó a nivel nacional, y que no va a resolver ni obviamente ninguno de los problemas que tienen los trabajadores y los sectores populares de toda la provincia. Sí, casualmente en esto que nos decís, ¿no? Que este presupuesto, primero, digamos, que es reconocido por los mismos funcionarios, no hay obra pública nueva, sino la obra pública que hay es continuar lo que ya está en curso, pero no hay obra pública nueva. Y también el desguace, por ejemplo, conocemos acá el Ministerio de Infraestructura, el desguace que se le está haciendo, sacando funciones. Por ejemplo, se le está llevando la dirección de ordenamiento urbano, ordenamiento territorial, al área política, al Ministerio de Gobierno, donde bueno, ahí lo manejan personajes que están vinculados al desarrollo inmobiliario. O sea que ahí vemos también cuál es el interés, ¿no? Que hay, que básicamente se beneficie a los desarrolladores, se castigue a los laburantes con un impuestazo del casi el 40% de lo que es la tasa provincial. Es agraviante porque, bueno, la ley de presupuesto vino con la ley de reforma impositiva, que es un impuestazo para los sectores populares y de ninguna manera implica un impuesto progresivo a las grandes fortunas, que es lo que habría que aplicar, ¿no? E insisto, en un presupuesto que cada vez tiene un porcentaje mayor destinado al pago de deuda de la provincia, una provincia que si va a pedir fondos al exterior le cobran un riesgo país monumental, por otro lado, ¿no? Y donde, bueno, María Eugenia Vidal, como parte de la política que está de ajuste que está aplicando Macri, la replica en el territorio que le toca gobernar. No nos olvidemos que venimos de un año sin cierre de la paritaria docente, venimos de un año de entregada también del resto de los sindicatos estatales que firmaron paritarias a la baja, con ATE protestando, con los sindicatos docentes, pero UPCN arreglando de una forma vergonzosa con Vidal, y de una gobernadora que además tiene un escándalo que está tratando de tapar, que es el del financiamiento ilegal que hubo en toda su campaña, ¿no? Que está tratando de buscar todo tipo de artilugios para evitar que esto tenga, digamos, la investigación penal que requeriría, ¿no? Y dejarlo como un mero delito electoral menor, que es en lo que está en lo que está tratando de hacer también. Entonces, digo, esta misma gobernadora es la que ha hecho en medio de una sesión que fue escandalosa, haciendo funcionar a dos cámaras a la vez, vallada, en todas esas condiciones, aprobar un presupuesto. Pero yo quiero insistir en las complicidades de la aprobación de este presupuesto, ¿no? Porque después van a venir las elecciones y todos se van a hacer los opositores, pero así como en el Congreso Nacional hay que recordar quienes le han permitido a Macri aprobar las leyes en contra del pueblo trabajador teniendo minoría, y entre ellas desde el pago de los fondos buitre, la reforma jubilatoria, que le sacó 100.000 millones a los jubilados para darle a los sectores más concentrados, o ahora el último presupuesto 2019, lo mismo hay que tener en cuenta en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque lo acordado fue un paquete en común con sectores del peronismo que, bueno, juegan a que son opositores discursivos, e incluyo, digo, al Frente Renovador, pero después le han dado a Vidal la gobernabilidad necesaria para aplicar este ajuste sobre los trabajadores. Sí, esto que vos decís, esta mecánica se repite, ¿no? Porque se repite cuando se votó el presupuesto nacional, y ahora estamos viendo cómo son los manejos cuando se traslada, una vez aprobado el nacional y provincial, lo empezamos a ver en los distintos municipios. Claro. Y bueno, es algo que se repite. Es parte de la negociación. Por ejemplo, a los municipios le permiten hacer también tarifazos municipales, ¿no? Claro. Sacar el tope. Y bueno, este es el acuerdo al que han llegado. Veremos después hasta dónde, si se concreta con esto de adelantamiento, ¿no?, de las elecciones, que tiene una fórmula, a ver si les conviene y según por dónde se ubique cada uno. Hoy justo estaba viendo unos spots que sacó Sergio Massa referidos a los 3 años de Macri, criticándolo duramente. Pero, qué cinismo, y cuando asumió, ¿no? Viajaban juntos por el mundo. Viajaban juntos por el mundo, pero supongamos que es ese engaño. Bueno, pero es el puntal para la aprobación de este presupuesto de Vidal. Sin los votos del Frente Renovador no había posibilidad de votación del endeudamiento que requería los 2/3, y bueno, el Frente Renovador se lo dio. Y no a cambio, digo, ni siquiera de algún cambio en la variación del porcentaje para salud, para educación, no, sino solo un interés muy puntual de quedar abierta la posibilidad de adelantar elecciones en municipios donde el Frente Renovador tiene intereses, ¿no? Entonces, es eso lo que le pidió a cambio para votar para acordar, digamos, este presupuesto de ajuste y endeudamiento. Claro, y es, no sé cómo llamarlo, pero, digamos, hay un tema, un discursivo, ¿no? Porque con ese logo, con ese nombre Cambiemos, parece supuestamente venían a cambiar la forma de ejercer la política, y están haciendo exactamente lo mismo que hacían el peronismo, el Frente para la Victoria o los nombres distintos que se vayan poniendo, porque básicamente el presupuesto o las distintas leyes que les interesan se manejan de esa manera. Son... Bueno, a Scioli se lo votaban todos menos nosotros. Nuestro diputado era el único voto en contra del presupuesto del que, el que realizábamos desde el frente de izquierda, ¿no? Después se lo votaban todos a Scioli. O sea que también hacían estos repartos de algunos cargos, de algunas prebendas para lograr el voto de los que eran oposición en aquel momento, donde también estaban los renovadores que ya también negociaban, y los que ahora son oficialismo, ¿no? Aparte de Cambiemos. No había casi diputados del PRO, eran pero sí el radicalismo, y bueno, también hacían esos acuerdos, ¿no? Y bueno, y ahora se ha invertido y lo que hace es el peronismo darle los votos necesarios para tener esta hoja de ruta, que, insisto, tiene mucho de dibujo porque está disminuida la realidad de la recaudación impositiva, lo cual a los distintos gobiernos eso le permite contar con más fondos para distribuirlos discrecionalmente, ¿no? Eso es habitual. De acuerdo al presupuesto del año pasado, eso fue un 11% más de recursos que contó el gobierno provincial y ahora también, ¿no? Hacen una subestimación de lo que van a recaudar para después, sabiendo que van a tener una recaudación superior, distribuir como ellos quieren, y esto es particularmente importante el año que viene, que va a ser un año electoral y en donde lo que tengan de más va a estar dirigido a los distritos que más interés tenga Vidal para tratar de lograr su reelección, si es que ya va de candidata y no se proyecta a Nación ante una caída de Macri o hasta ante pronósticos sombríos de Macri, ¿no? Yo creo que hasta marzo, abril verdaderamente no vamos a saber cuál va a ser el escenario electoral nacional en el marco de un proceso electoral 2019 que va a ser muy fragmentado con elecciones provinciales que empiezan desde el mes de marzo, que va a estar todo el año y donde una gran incógnita es efectivamente qué pasa en Provincia de Buenos Aires, si se desdobla o no, desdoblamiento parcial, va todo junto y después si efectivamente Cambiemos se va a animar a ir por la triple reelección de Macri, Vidal y Larreta o no, o van a tener que hacer algún enroque ante un Macri que desde diciembre del año pasado, del 2017, cuando en la calle fue enfrentado con manifestaciones multitudinarias la contrarreforma jubilatoria, bueno, no ha parado de caer y donde más allá de alguna tranquilidad coyuntural, es evidente que es un gobierno que no le creen ni sus propios aliados. Tenemos un riesgo país que supera está ya casi en 730 puntos, lo cual es altísimo. Sí. Hoy cayeron las acciones de los bonos argentinos en Estados Unidos un 2,61. Es decir, donde el propio capital financiero que ha recibido tantos beneficios del gobierno de Macri, bueno, no confía en que efectivamente tenga los recursos para el pago de deuda, lo cual cualquiera que hace una ecuación ve que el FMI adelanta los fondos al 2019, pero en 2020 y 2021 de dónde van a sacar los dólares para el pago de capital, interés y deuda, para hacerse cargo de los vencimientos. Entonces es evidente que Macri deja una herencia a sí mismo, si es que logra ser reelecto, o al gobierno que venga, terrible, en los términos de que la dictadura del FMI en la cual estamos, bueno, difícilmente haga compatible el movimiento de la economía con la necesidad del pago de deuda, ¿no? Entonces, creo que hacia ahí nos llevan y que de parte de la oposición peronista, y en particular aquí en Merimo, un discurso tan facilista como el de Macri cuando decía que siendo market friendly iban a llevar las inversiones. El discurso del kirchnerismo es, bueno, vamos a renegociar la deuda y entonces vamos a crecer y vamos a dar consumo y eso nos va a permitir hacer todo, lo cual también es un gran engaño, ¿no? Porque si la GAR lo hace ajustar a Macri, ¿por qué no lo haría ajustar a Kicillof? Pensar que el Fondo Monetario entiende razones es no entender cómo se ha movido el Fondo Monetario, no sacar las lecciones de Grecia, donde un 60% rechazó el ajuste de la Troika en un plebiscito, y sin embargo Syriza después, ante la negativa a renegociar de la Troika, en donde está el FMI, es una de las tres patas de la Troika, terminamos ajustando aplicando un ajuste serial durante todos estos años, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, porque no, o sea, hay que pensar que esto del FMI llegó para quedarse por unos años en el control de la economía, donde ha puesto al presidente del Banco Central, donde tiene una oficina incluso en el Banco Central, y donde, si no es con millones en las calles, no vamos a quebrar este pacto colonial que nos han impuesto y que, bueno, que es necesario, con el cual es necesario romper e imponer el no pago de la deuda pública, no como un default aplicado por los mercados, sino como una decisión soberana para terminar con este ciclo de endeudamiento permanente que viene en lo que hace a la historia reciente de Argentina, desde la dictadura hasta nuestros días. Sí, de endeudamiento y con el pueblo cada vez con más ajuste y con más pobreza, ¿no? Claro, como contracara y del endeudamiento y de la fuga de capitales, que lo acompaña como la sombra al cuerpo. La otra cara, efectivamente, es la pauperización de los trabajadores. Los trabajadores y sacando todo acceso a la educación pública, que es lo que ellos pretenden, ¿no? Porque, bueno, tenemos el caso de Unicaba en la ciudad de Buenos Aires, pero que ahora en la provincia también se está haciendo la versión provincia de Unicaba, ¿no? Cerrando instituciones. Sí, ya hay en muchos distritos de la provincia, vienen los anuncios de cierres de carreras en profesorado de terciarios, etc. Justo hace unos días me hablaba un compañero de San Andrés de Giles del cierre de la carrera de historia, por ejemplo, en uno de los profesorados que hay, y bueno, y esto se repite. Todos los días llega alguna noticia de esto, que es, bueno, una reforma reaccionaria de una educación pública que este gobierno ha mostrado que le importa un bledo, verdaderamente nada, ¿no? Ha continuado el camino de degradación que ya traía, es cierto, porque Scioli tampoco se priorizó la educación pública ni nada que se le asemeje, pero este gobierno que dijo que iba a cambiar esto, lejos de hacerlo, bueno, tuvimos Moreno, el principal ejemplo, con la muerte de los dos compañeros, y luego 200 escuelas sin clase durante meses, ¿no? Que a nadie le ha importado, todos los pseudo periodistas, que en realidad son mercenarios del poder, que se la pasan hablando de los chicos cuando los docentes hacen paro, y frente a la situación de Moreno no dijeron nada, simplemente pusieron el foco en otro lado. ¿Y qué les importa, no? Cuando el resultado es producto de la desidia estatal, de no invertir en la infraestructura escolar, ni hablar, bueno, obvio, de los salarios, de tener más escuelas con jornada extendida completa, que son puntos claves del sistema educativo de la provincia, donde la desidia estatal es brutal. Y Cristian, vos decías, digamos, que, bueno, obviamente esto es un objetivo como para poder derrotarlo, es con la gente en las calles y rearmando, creo, o por lo menos ahí apunto la pregunta, de un espacio de todo el sector de la izquierda, de la verdadera izquierda, no la izquierda que nos hacen creer que es los sectores del kirchnerismo, sino la izquierda que es anticapitalista. Y en ese sentido, digamos, desde tu agrupación, el BTS, hubo un llamado hace la semana pasada también del Nuevo MAS, que se está haciendo un llamado en ese sentido. ¿Cómo ves? Y bueno, y también hay distintas reuniones de los gremios combativos que responden a esta mirada. ¿Cómo ves esto? Si ves que está caminando, si tiene forma de poder hacer un frente de izquierda que no solo pueda ir ganando más bancas y por lo tanto se tenga más poder en las distintas legislaturas, pero bueno, también en los consejos deliberantes, que se vaya ampliando este espacio de la izquierda. Mirá, yo creo que tenemos que tener la siguiente mirada. Será un poco antes, será un poco después, pero vamos a choques decisivos en las calles, ¿no? Creo que lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos, que han hecho retroceder a Macron, pero que no se conforman con lo que ha anunciado el presidente francés, en parte tenemos que mirarlo porque nos muestra el camino para derrotar y enfrentar las políticas neoliberales, que saliendo decididamente a la lucha de calles. Eso en Argentina, que ahora hay una situación de cierta pasividad social, por llamarlo de alguna forma, puede acelerarse aún en el año del proceso electoral. será el año que viene, será después con el nuevo gobierno, pero frente a una situación donde la deuda es absolutamente impagable, encrucijadas, donde vamos a ver situaciones como la de Francia en nuestro país, yo creo que es para lo que tenemos que prepararnos. Y en ese sentido, desde la izquierda, lo que tenemos que lograr es esa capacidad de movilización y organización de las trabajadoras y los trabajadores, de los estudiantes, de la juventud, para poder responder en las calles cuando esas luchas centrales se planteen, ¿no? Y eso, obviamente, todo lo que hagamos en la campaña electoral del año que viene va a estar en función de mejor prepararnos para esas luchas, ¿no? Creo que si algo ha caracterizado a los diputados, las diputadas del Frente de Izquierda, es estar en la primera fila de esos combates en las calles y de no crear ilusiones entre las salidas parlamentarias, más allá de que obviamente en la batalla electoral vamos a pelear porque se exprese una posición alternativa a la de Cambiemos y a las distintas variantes del peronismo, que tienen ambos responsabilidades en lo que ha sido la gran decadencia nacional, ¿no? Donde se han repartido el gobierno, a veces uno, a veces otro, donde los dos sectores han aplicado políticas neoliberales, no nos olvidemos que Menem era peronista, sí, ¿no? Totalmente, pero, sí. Y que Cristina fue apoyó firmemente constituyente de Menem, y Néstor, gobernador de la provincia de Santa Cruz, de Menem. Sí, levantaron no dos manos, sino cuatro manos en todo lo que fue la privatización de claros. Totalmente. No nos olvidemos. Bueno, entonces digo, la responsabilidad de la decadencia nacional, que se mide en que vos tenés un ingreso per cápita que ha caído, donde tenés una productividad del trabajo que es cada vez menor, medida en relación a los países que la tienen más alta, donde la pobreza en el 74 era del 4 y pico y hoy la tenemos alrededor del 30 y pico, el trabajo no registrado al 35%, salarios que son la mitad en promedio de lo que era en 1974. Bueno, ahí esas responsabilidades compartidas, y donde el diagnóstico por qué ocurre esto es muy distinto de lo que dicen los liberales y el discurso del gobierno. Y hace poquito publicamos una nota con Esteban Mercatante en La Izquierda Diario sobre las falacias del discurso liberal respecto de esto. No es porque gastamos más en salarios, en públicos, en jubilaciones, en obra pública, de lo que generamos, sino porque tenemos un agujero negro por el cual se va la plata del pago de deuda y una fuga de capitales, que es un comportamiento sistemático y estructural de las clases dominantes, ¿no? Que tienen en el exterior 400.000 millones de dólares, calculado, eso es casi equivalente al PBI, y es casi equivalente a lo que debemos en concepto de deuda externa, a pesar de haber pagado del 76 para acá casi 600.000 millones de dólares. Entonces, mientras no frenemos ese drenaje constante de recursos que se llevan los más ricos y las corporaciones multinacionales al exterior, bueno, no hay freno a esta decadencia nacional absolutamente ilimitada, ¿no? Bueno, Cristian, desde Ciudad Resiliente te agradecemos mucho el espacio de este análisis, no solo de lo que es el presupuesto provincial en general, sino bueno, también un poco un análisis político de cómo se tiene que organizar la clase trabajadora para poder enfrentar este modelo neoliberal. Así que, Cristian, te agradecemos mucho. Gracias, bueno, muchas gracias a usted, y solo reiterar que del PTS hemos planteado el llamado a un partido unificado de la izquierda revolucionaria en Argentina, y bueno, que estamos abiertos a los debates sobre este tema también. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Gracias a vos. Saludos. Bueno, clarísimo. Yo creo que sí, muy claro, y bueno, creo que está planteado, ¿no? La organización amplio arco que lo componen muchas organizaciones, políticas sociales, de enfrentar este modelo en la calle, estudiantiles, ¿no? Y bueno, pero también es importante ese correlato, tratar de articular políticas como para, bueno, que esto que se exprese en la calle también tenga su correlato dentro del ámbito legislativo y se pueda tener alternativas. Verdaderas alternativas, ¿no? Como decía Cristian, que declaman oposición, pero después terminan aprobando leyes en contra del pueblo trabajador. Sí. Así es. Bueno, ¿te parece que vayamos ahora a una nueva pausa y después hablamos con María Julia Constant? Dale. Bueno. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3. Hola, estamos en comunicación con María Julia Constant, que es del colectivo feminista Las Azucenas, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. María Julia, estamos Valeria y Alejandro de Ciudad Resiliente. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Ah, bueno, hola. Bárbaro. Buenas noches, María Julia. Hola, buenas noches. Sí, un poco es hablar con vos a partir de bueno, este paro nacional de mujeres que se fue la semana pasada, es el 5, a partir de lo que fue después del fallo por el femicidio de Lucía Pérez. Y bueno, un poco que nos cuentes, no sé, el parecer, las conclusiones. Bueno, sí, la verdad que inmediatamente en 2 días organizamos el paro y movilización después del fallo vergonzoso del juicio de Lucía Pérez, que condenó a 2 y por tenencia de drogas, ¿no? Sí. Y al otro lo absolvió. Así que fue una vergüenza. Y bueno, inmediatamente en casi todas las ciudades del país se organizó el paro, se organizaron marchas, y acá, como siempre, a través de la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans y travestis de La Plata, que es una coordinación que se hace años que la estamos construyendo, desde el 2015 con el Ni Una Menos, las fechas de la agenda feminista y otras fechas que, bueno, que un poco acompañan las distintas movidas del país, qué sé yo, el caso Belén, lo de Lucía Pérez, las distintas movilizaciones que se fueron gestando en distintos lugares del país. Así que a la de acá llamamos a una asamblea, nos parece importante eso, justamente construir con compañeras del movimiento de mujeres y feministas de La Plata, así que llamamos a una asamblea en la Facultad de Trabajo Social. Y ahí, bueno, entre todas decidimos el recorrido de la marcha, las características del paro, la bandera de arrastre de la marcha, ¿no? La construimos colectivamente en la Asamblea de la Facultad de Trabajo Social. No, me parece importante esto, ¿no? O sea, primero, digamos, el rápido la rápida reacción ante este fallo inaceptable, ¿sí?, que se da, y cómo se construye, como vos decís, ¿no?, cómo se construye a través de asambleas y cómo se va resolviendo la necesidad de estar en la calle y plantearlo de esa manera, ¿no? Seguir la lucha en la calle de todo este colectivo de mujeres y todos los colectivos que se van sumando, que se van sumando para estar en contra de esta marea verde que es la campaña nacional de la lucha por la legalización del derecho al aborto, ¿no? Sí, la verdad que me parece que ya hay una situación imparable que tiene que ver con el proceso de movilización del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, de las lesbianas, de las trans, de las travestis. Me parece que ante cualquier situación salimos a la calle, rápidamente nos movilizamos. Estamos en un proceso muy, muy importante, histórico, me parece, cuando decimos estamos haciendo historia, no solamente por lo que significó este año la Marea Verde, sino ya con el proceso del Ni Una Menos, las distintas movilizaciones que se fueron dando, y no solo en la Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica y en muchas ciudades del mundo, ¿no? Pues no sé si ustedes recuerdan que los pañuelazos que hacíamos eran acompañados con pañuelazos, qué sé yo, en varias ciudades europeas, en muchos países de Latinoamérica, los paros de mujeres, los 3 de junio, sí, ¿no? Totalmente. O sea, esto es un proceso, la verdad, que estamos atravesando histórico, en serio, ¿no? Porque fuera de un montón de situaciones, bueno, quién ganó en Brasil, el avance de gobiernos neoliberales, el avance de las distintas iglesias que ahora se muestran después, como que ahora se hacen visibles, ¿no? Pero siempre estuvieron. Pero bueno, ante el avance del feminismo, del movimiento de mujeres que no se callan más, que defienden sus derechos, ahora estos sectores salen con Mi Hijo No Te Metas, ¿no? Tratando que no se aplique la ESI, metiendo toda la presión para que no salga el aborto. Pero bueno, la verdad sí, que estamos... se sintieron como fortalecidos después de que pudieron en el senadores frenar la sanción de la ley. Sí, yo creo que se vieron preocupados, o sea, tienen el trabajo que tienen las distintas iglesias hace años que la tienen, pero salen a mostrarse después del proceso de movilización masivo. Yo no, a ver, puede ser que esté equivocada, pero no recuerdo una movilización así hace años en la Argentina. No, seguro no. Que lo hizo la campaña, pero no fue de un día para el otro. La campaña tiene una construcción de años. Claro, sí, sí. ¿No? Uh-huh. No es que, bueno, porque sacaron algunos pañuelos en la televisión, se llenó de gente el Congreso Nacional. No, nosotros hace años que vinimos trabajando en casi todo el país, que venimos participando en los encuentros nacionales de mujeres, que eso también es muy importante remarcarlo, la masividad de los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Sí, que justamente eso es lo que decíamos que queríamos hablar con vos, ¿no? El próximo año, en el 2019, va a ser acá, en la Ciudad de La Plata. Va a ser acá en La Plata, así que yo estoy con muchísimas expectativas, con muchísimas ganas de participar para garantizar un encuentro masivo, porque creo que por la característica de La Plata, por la cercanía con Buenos Aires, como capital de la provincia de Buenos Aires, me parece que va a ser muchísima masividad. Y ante eso tenemos que trabajar muchísimas las distintas organizaciones, mujeres independientes, lesbianas, trans, travestis, todas las que quieran formar parte de la comisión organizadora. Este sábado está la segunda reunión para formar la comisión organizadora a las 15 horas en el rectorado. O sea, este sábado. Este sábado. ¿A qué hora? a las 15 horas en el rectorado. Sábado 15 a las 15 en el rectorado de la Universidad de La Plata. Sí, esa sería la segunda reunión para empezar a construir la comisión organizadora, bueno, ya dividirnos, bueno, ver cómo nos organizamos, ¿no? Pero va a ser, la verdad que va a ser un encuentro para mí, bueno, yo estoy muy entusiasmada, con muchas expectativas, pienso participar en alguna comisión, y me parece que va a ser muy, muy importante la cantidad de gente que va a venir. Sí, yo recuerdo que en el primer encuentro también, en la primera reunión organizativa también hubo mucha convocatoria, que fue ahora un mes, ¿puede ser? Sí. Sí, también hay, o menos de un mes. O menos de un mes en la universidad me gusta también. Que no me acuerdo la fecha. Sí, Cerca de... El encuentro nacional fue en octubre. Y fue después. Fue antes de la marcha del 26 de noviembre. Claro. Ya te voy a decir, fue el 24 de noviembre. Claro, claro. El 24 de noviembre también, fue en el rectorado. Sí, digamos, los encuentros son... he acompañado a compañeras que fueron cuando se hizo en Mar del Plata, y la verdad es conmueve, digamos, toda la cantidad de talleres que hay como primera instancia, ¿no? La cantidad de talleres donde se debaten toda la problemática de los distintos colectivos de mujeres, trans, lesbianas, etcétera. Me parece que es una construcción, digamos, que se hace desde abajo, y que casualmente de los medios hegemónicos siempre se quedan en las anécdotas de alguna que otra marcha, o sea, siempre se quedan con la marcha final, que, digamos, cuando pasan por la catedral de del lugar, sí. Hay 4 o 5 y no se pone en, bueno, ese es el manejo de los medios de comunicación. Claro, lo que pasa que no se quiere mostrar el avance del movimiento de mujeres. Claro, entonces sí, justamente para o sea, a nadie les conviene el avance del movimiento de mujeres, ¿no? En la defensa de nuestros derechos. Claro. Nadie pone que durante 3 días discutimos en talleres de distintas problemáticas, que hay mujeres que por ahí es la primera vez que van a un encuentro, que se encuentran con una mujer que charlando se encuentran que les pasa lo mismo, que son víctimas de violencia, no física, otro tipo de violencia, o sea, se encuentran en sororidad, ¿no? Encuentran que les pasa lo mismo. Ese es un fenómeno, la verdad que cuando dicen, cuando vas a un encuentro no volvés igual, es así, ¿eh? Es así. Y cada vez son más masivos. La campaña por el derecho al aborto tiene muchísima importancia en los encuentros nacionales de mujeres. La columna de la campaña tiene más de 10 cuadras. Cuando ponemos el gazebo, enseguida ya nos quedamos sin materiales. Y además, la historia de los encuentros nacionales de mujeres está muy relacionada con la campaña. Ahí se decide formar la campaña, ahí en otro encuentro se elabora el proyecto de ley que presentamos en muchas oportunidades. O sea, no podríamos existir si no fuera por los encuentros nacionales de mujeres. Ahí surgen otros lugares que se acercan a la campaña en el encuentro y dicen, bueno, queremos formar la campaña en Ushuaia, queremos formar la campaña en Santiago del Estero. Es el momento de encontrarnos con compañeras del interior del país. Sí, está buenísimo, y es la verdad que se admira todo cómo vienen creciendo los movimientos, ¿no? De la campaña año tras año, y son impresionantes las movilizaciones, ¿no? Que a pesar de la lluvia, del frío, hemos participado de manifestaciones multitudinarias. Sí, la verdad que sí, pero fuera de lo que es la campaña, al calor de toda esta marea verde, han surgido distintas colectivas que acompañaron todo el proceso, colectivas de artistas, de actrices, colectivas de poetas, acá en La Plata de técnicas y actrices, periodistas, todo al calor de lo que fue la Marea Verde. Nosotras, por ejemplo, estuvimos participando en el ELI este fin de semana y presentamos un libro de poemas donde se juntaron para leer sus poesías los martes en el Congreso más de 60 poetas, ¿no?, que iban con su producción a leerlas y acompañar los martes verdes, los que llamábamos nosotros martes verdes, que había distintas intervenciones. Bueno, con esas poesías se armó un libro que se llama Martes Verdes. En menos de 4 o 5 meses se editó ese libro. O sea, lo que quiero decir que al calor de la lucha, de la movilización, de la campaña, surgieron otras colectivas que acompañaron todo este proceso. Por eso nosotros decimos, estamos haciendo historia, creo que el movimiento de mujeres está haciendo historia en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Porque los paros, las movilizaciones, los pañuelazos fueron acompañadas en un montón de lugares. Sí, fueron acompañados y a la vez hicieron repicar en cada lugar sus propias luchas, ¿no? Claro, claro. Tenía muchas expectativas en la Argentina porque ayudaba en su país, claro, ¿no? Sí, en sí, el proceso sí. de lucha de su país. Sí, sí, sí, seguro. Sí, con tantos casos, bueno, los femicidios que tenemos tristemente muchos ejemplos para nombrar, ¿no? Y que también se conocen casos similares en países, ¿no?, de latinoamericanos, ¿no? Terrible, terrible. Lo que está en estos días, hubo 3 femicidios sí. en 48 horas. Sí. Es terrible. Por eso salimos a la calle, porque estamos hartas, hartas. Yo creo que para decir basta, no se puede tolerar más. Exactamente. No importa ni de qué partido político seas, ni de qué sindicato seas, si vas sola, ni de qué raza. Exacto. Estamos hartas, por eso salimos a la calle, ¿no? Con lo de Lucía Pérez y con otros femicidios y no sé si te acuerdas cuando salimos por lo de Belén, porque estamos y hartas. Acá en La Plata por el caso Joana Ramallo denunciando las redes de trata, denunciando a la justicia, que no está haciendo absolutamente nada, denunciando a la policía bonaerense, porque esa zona donde desapareció Joana está manejada por la novena, al gobierno de Vidal, ¿no? Lo de Joana es terrible, ¿no? Terrible, sí. Es terrible, pero ¿cuántas chicas hay desaparecidas por la red de trata y prostitución, ¿no? Por eso te digo, creo que vamos a seguir y esto se va a ir agrandando mucho más, las movilizaciones y los paros de mujeres. Sí, yo estoy segura que así va a ser. Y bueno, te cuento que está terminando el año, ¿no? Este es nuestro primer año al aire de Ciudad Resiliente. Muy bueno. Y bueno, hoy es el último programa que teníamos con entrevistas. Entonces, bueno, la idea era de hablar sobre temas que tienen que ver con hacia adelante, ¿no? Hacia el 2019. Entonces, conversar con vos el tema de cómo se está organizando el Encuentro Nacional de acá en la Ciudad de La Plata del 2019. Y bueno, hablamos hace un ratito sobre el presupuesto que se aprobó hace poquito, que tiene que ver también con toda la plata que va a haber disponible para el 2019 en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, fue un gusto conversar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el 2019 tenemos que tener, para mí, un claro objetivo, poder construir colectivamente las distintas colectivas feministas, el movimiento de mujeres, organizaciones políticas, no caer en sectarismos, fortalecer la construcción colectiva, tratar de garantizar entre todas el Encuentro Nacional de Mujeres y seguir fortaleciendo las redes. Para nosotras, desde la campaña, tenemos una experiencia que es la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, la Red de Docentes por el Aborto Legal. Nosotras nos parece fundamental seguir fortaleciendo las redes. Claro, ¿no? Que porque sí. En esta sororidad, ¿no? De que propia del movimiento, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno, tenemos un año de mucho trabajo, pero me parece que es fundamental. De mucho trabajo, por el encuentro en sí, por todas las cosas, ¿no? Que nos toca vivir, y aparte año electoral, o sea. Exactamente, sí, completito, completito. Pero bueno, me parece que estamos en condiciones en La Plata de poder garantizar el encuentro, porque tenemos una experiencia de coordinación entre las distintas organizaciones. Sí, y que ha sido muy buena, y así fue la experiencia de este año en Trelew, ¿no es cierto? Exacto, así sí, la verdad que sí. Bueno, María Julia, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por llamarme. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Adiós, hasta luego. Chao, chao. Bueno, es interesante que toda la organización, y ya el próximo sábado la segunda reunión, ya hubo una en el mes de noviembre, y no hace tanto, o sea, se están reuniendo seguido, porque fue el 24 de noviembre y ahora hablamos de 15 de diciembre, o sea que en 20 días hay un nuevo encuentro para ir planificando el encuentro nacional, ¿no? Es que hay mucho trabajo por hacer y bueno, está bueno eso, ¿no? Que se vayan organizando, se vayan sumando colectivos y distintas organizaciones sociales, políticas, y bueno, y todo aquel que tenga ganas de estar, de participar. Sábado 15 horas en el rectorado acá en la ciudad de La Plata. Sábado 15 a las 15. Exacto. Ahí está, ahí, el ahí tiene. El rectorado, recordame la dirección. Está en 7, entre 47 y 48. Muy bien. Una zona bien céntrica de la ciudad. Sí, sí, sí, sí. Es conocido por todes. Así que... Sí, bueno, y me gustó esto de... bueno, el último programa del 2018 va a ser el próximo lunes, pero me gustó esto de cerrar con la expectativa de lo que va a ser el 2019, ¿no? Del presupuesto, que bueno, que son los recursos que van a haber disponibles, y este evento que va a ser tan masivo y tan importante en la ciudad como el Encuentro Nacional de Mujeres en la Ciudad de La Plata en el 2019. Sí, yo vuelvo a lo que es la cuestión de la cantidad de talleres que hay, la cantidad de temáticas, y bueno, como comentaba María Julia, ¿no? Cómo se encuentran de distintos lugares y se ayudan, se fortalecen. A trabajar entre todos. Exacto. Y vuelvo, te voy a robar un minuto o dos, con una fecha. Para todos los platenses, el 6 de marzo del 2019 no puede ser una fecha más. En todo ese mes se va a hacer el juicio a los directores, a los antiguos directores de Defensa Civil Provincial y Municipal, Lezana y se me fue el otro nombre, pero no importa, son los ex directores de Defensa Provincial y Municipal, que son los únicos imputados en la causa. Inundación. Bueno. Así que para esperemos todos aquellos que no queden impunes. Primero que no queden impunes, por más que la imputación que tienen es muy leve y prácticamente no van a saber lo que es una cárcel. Pero lo que creo que tiene importancia este juicio, que sea un hecho político, que se pueda establecer las bases para que se vaya para arriba, que se vaya por los verdaderos responsables que tuvo la inundación, que son Scioli y Bruera. Así que bueno, para bueno, todo igualmente aquel que está, nosotros volvemos antes de marzo, ya febrero. Pero hay que instalarlo, los temas se instalan. El juicio de la inundación tiene que ser un tema en la agenda del ciudadano platense, del que sufrió la inundación, del que no la sufrió, no importa. Hoy, el 2013, por ahí zafó. pero capaz que en la lluvia del 11 de diciembre del 2019 le puede pasar, porque esto puede pasar en cualquier momento. La ciudad de La Plata sigue tan indefensa como estaba el 2 de abril del 2013. El ciudadano platense no se quiere, no debe sacarse esa anteojera que generan el cemento que se ve en distintos lugares de nuestra ciudad. En el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata se están queriendo aprobar 35 desarrollos inmobiliarios en los cuales no se tiene en cuenta el riesgo hídrico. En una ciudad que va a pasar casi 6 años de la inundación, que se llevó 89 víctimas comprobadas, que 16 no sabemos si a ciencia cierta si fueron sus muertes se debieron a la inundación. Si tantos casos que en ese saber popular se dice que hay, mañana puede pasar, mañana puede volver a pasar. Así que, ciudadano platense, se siguen avanzando en los desarrollos inmobiliarios, se siguen ocupando zonas que no se tienen que ocupar por el beneficio de pocas desarrolladores y de por ahí vecinos que necesitan su lugar y no tienen en cuenta eso porque están buscando esa salida a su problema habitacional, pero 10, 20 desarrolladores no pueden marcar el rumbo de crecimiento de la ciudad haciéndolo en lugares donde no están siendo no se pueden hacer. Por más que volvamos el año que viene, el 6 de marzo del 2019 inicia un hecho político que es el juicio por la inundación. Así que, ciudadanos platenses, organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, anoten, eso tiene que estar marcado a fuego en sus agendas del año que viene. No pueden no estar en la calle en ese momento. Nada más. ¿Está? ¿Nos vemos el sábado que viene? El sábado. El lunes, sí. Me colgué mal. El lunes que viene, el último programa. Sí. Así que bueno, hasta el lunes que viene. Bueno, que tengan una linda semana. Hasta el lunes próximo. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.